Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va Pedro? Lejos del micrófono va Pedro. Con una lentitud propia del cansancio, ¿no? Mira, estaba modo operador técnico. Sí. Hasta que llegué a este programa que todos los miércoles me abre la puertita. ¿Está bien dicho así? Sí. ¿Hacia dónde te abre la puertita? Hacia el éxito. No sé. Digo, para tirar algo, ¿no? ¿Qué decís? Mira, digo que el programa de hoy está súper interesante. Que, bueno, en un ratito vamos a estar abordando un tema que en este programa abordamos muchas veces, que ese ha sido el asesinato de dos niñas, Natalia Grebenchikova y Nuria Couto, en la Plaza Irala del barrio de La Boca, el 11 de octubre del 2016, a manos de Mariano Boneto, que fue condenado pocos años después, en el 2018, a prisión perpetua, y que la semana pasada fue declarado inimputable por la Cámara de Casación, que lo que hace de alguna manera con eso es, digamos, quitar la posibilidad de que Boneto vaya a la cárcel, lo internan en el Borda, y la última noticia que conocimos anoche es que desde el Borda hacen un informe en el que dicen que el muchacho tiene que ir a Córdoba a realizar su tratamiento psiquiátrico. Él es cordobés, era veterinario, es cordobés. Y siempre se habló de que el padre de Boneto era una persona muy poderosa en Córdoba, era gerente de una de las sucursales del Banco Nación allí en la provincia. Vamos a charlar con Ana Rodionova en un ratito. Ana es la mamá de Natalia. Y bueno, hoy hubo una movida por la mañana ante la Corte Suprema, que es la que tiene que definir ahora la situación, porque obviamente las familias van a ir hacia la Corte Suprema a intentar dar vuelta a este fallo de casación. Es la tercera vez que es declarado inimputable, es así, ¿no? En realidad, una de las cosas que vamos a charlar con Ana seguramente tiene que ver con que yo estaba repasando la nota que le hicimos cuando fue el veredicto, y ella se había sorprendido de que no lo hubieran declarado inimputable en ese momento, ¿no? Porque era lo que se esperaba, lo que se podía esperar, que lo declararan inimputable en aquel momento, porque había sido la estrategia de la defensa. Sin embargo, el tribunal la había condenado a perpetua en aquel momento, y bueno, lo que pasó ahora es esto de la declaración de inimputable, que lo exculpa. Eso es bueno, está emparentado quizás también en algún sentido con lo que hablábamos de la ley de salud mental. Si bien la ley de salud mental va por otro lado e intenta reglamentar otras cosas, qué complejo, ¿no? Una persona que puede tener un futuro mejor habiendo asesinado a dos personas porque la declararon inimputable, ¿no? Y además, ¿cómo se define la, la inimputabilidad? Es algo siempre muy complejo, ¿no? ¿Hasta dónde se puede saber si comprendía los actos al momento de los hechos? Porque creo que eso no es algo que se pueda ver 10 años después, o 15 años después, o 5 años después, o 2 años después. Es una cuestión que se evalúa en el momento, ¿no? Creo que los primeros peritajes en ese caso son los fundamentales y son los que se tomaron para la primera instancia del juicio, no los que le realizaron ahora. Bueno, en un ratito estaremos charlando con Ana para que nos aporte su mirada sobre desalentadora, seguramente, sobre esto que pasó y su perspectiva sobre lo que viene. Mira, te cuento. Vos y yo, particularmente, sí, tenemos esta cosa, y además hacemos un programa juntos, entonces queda mucho más evidente. Tenemos esta cosa de estirar el hablar, ¿no? Y muchas veces metemos ese... Bueno, llamó Soledad Acuña, la ministra de Educación, y nos dijo, vamos a llegar a la retaguardia y los vamos a sancionar también. No. Sí, sí, efectivamente. Llamó recién Soledad Acuña. Bueno. Hay que tener cuidado, bueno, en este tratemos programa. Tratemos de sacarnos la muletilla, aunque sea por Acuña. Algún bien quizás haga Acuña y nos retire las muletillas de nuestras bocas. La veo difícil. La veo complicado. Las muletillas, todos tenemos muletillas. Todas y todes tenemos muletillas. El asunto es, para quienes estamos expuestos, digamos, en lo público, hablando, es ir cambiando las muletillas, que no sea siempre la misma, salvo que, no sé, que sea algo no molesto, pero en general las muletillas molestan a la gente que está escuchando o está viendo, y ese es un problema. Conseguí decir una frase sin decir, ahí te trabaste, pero está bien. Igual te la regalo, sí, te la regalo, transmitir 845.000 horas de juicio por día y acordarte de no decir... Y no tirar una... Bueno, solamente te eso. Te quiero ver ahí. Y sí, vamos a estar hablando un poquito acerca de esta prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Bien. A través de la voz de una divulgadora de ESI que nos compartió su mirada acerca de esta situación. Bien. Y vamos a escuchar a Florencia Guimaraes García, que estuvo en el postítulo ESI el fin de semana pasado. Hay una actividad abierta un sábado por mes que realizan allí en el Instituto Superior Joaquín B. González, quienes hacen el postítulo de Educación Sexual Integral, que coordina nuestra compañera María Eugenia Otero, que pasó por todos los programas de esta radio esta semana hablando de la E, y en este programa, que cada tanto aparece, No está hoy para hablar de eso. Pero yo vi que cambió su portada, en su biografía en redes sociales, y puso: hablo con medios tradicionales y con todos los programas de La Retaguardia, menos el de Fernando y Pedro. Dice así, te juro, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Florencia Guimaraes García estuvo y La Retaguardia está transmitiendo esas charlas. Fue lo que hicimos. Y vamos a extraer un segmentito en el que habla de cómo sufrió en su cuerpo esa transformación, digamos, esta activista travesti, que en general es descarnada para hablar y que es realmente siempre muy interesante escucharla, pero fue duro escuchar. Yo no la había escuchado en otra ocasión hablar tan claramente de cómo su cuerpo ha sufrido los cambios. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. No me lo esperaba, estaba preparada para seguir luchando. Nos dijo Ana Rodionova, la mamá de Natalia Grebenchikova, una de las adolescentes asesinadas junto a Nuria Couto el 11 de octubre del 2016 en una plaza del barrio de La Boca. ¿Por qué no se lo esperaba? Porque una de las posibilidades era que Mariano Boneto, el asesino, al que ella además consideraba considera un femicida, que las atacó por su condición de mujer y las asesinó por su condición de mujer, podía ser, digamos, tratado como insano y por lo tanto declarado inimputable. Eso no sucedió en el momento del juicio de la primera instancia, por eso esta sorpresa, que fue en septiembre del 2018, pero sucedió ahora a partir de la Cámara de Casación, que declaró inimputable a Mariano Boneto y lo mandó a internar, primero en el Borda, y según sabemos desde anoche, sugiere que hay que enviarlo a Córdoba, de donde es Boneto, para que esté más cerca de su familia durante el tratamiento. Vamos a volver a charlar con Ana después de bastante tiempo de no hacerlo, porque además hoy hubo una movida ante la Corte, que es la instancia que se viene para seguir luchando. Ana Rodionova, bienvenida al aire de La Retaguardia, aquí Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Bueno, no sé si estabas escuchando, que en aquel momento estabas sorprendida porque no lo habían declarado inimputable. Supongo que debes estar sorprendida ahora de que lo hayan declarado inimputable a Boneto. Sí, sí, claro. La casación el 2 de junio lo declaró inimputable, revocando el fallo del juicio oral, que lo condenó a perpetua. Y eso nos tomó de sorpresa porque fue como muy, muy inesperado. Muy inesperado y aparte fue muy, muy, muy brusco. Claro. Porque la casación supuestamente no podía hacerlo, o sea, dar vuelta el fallo. Pero lo hizo y ni siquiera sin escucharnos y sin argumentos, lo declaró inimputable y enseguida este mismo día lo mandó al hospital público, al Borda, como un paciente común. Claro. ¿Lo declararon inimputable por las pericias que se le hicieron en aquel momento o le hicieron nuevas pericias? No se le hizo ninguna otra nueva pericia. Y lo declararon inimputable, como yo dije. Si usted puede leer el fallo, ve que los dos jueces que lo declararon inimputable no justifican su posición de ninguna manera. El único que sí justifica, que argumenta, y bien, en 30 páginas, es el que vota en contra, el que confirma la sentencia. Claro. Bueno, ahora lo que queda para seguir luchando es la instancia de la Corte, a la que seguramente van a recurrir. Hoy, de hecho, estuvieron por allí. Sí, sí. Y vamos a apelar y a la Corte Suprema. Vamos a apelar seguro. Ya preparamos la apelación y hoy hubo una movilización en la Plaza de Tribunales, en el Palacio de Tribunales, para apoyar, para visibilizar esto de la presentación de la apelación ante la Corte Suprema. Siempre sí. Las movidas por Natalia y por Nuria fueron acompañadas por la privada de la Belgrano, de la Escuela de Bellas Artes de La Boca, a la que ellas iban, y entonces hay siempre mucho arte alrededor de esta lucha. Hoy vinieron muchos chicos de la Belgrano y hicieron como una jornada de arte con bombos, con canto, con música y con pintaron banderas allá en la calle. Bueno, muy lindo, la verdad es que con mucho amor lo hicieron. ¿Qué sensaciones tenés a partir de esta instancia en la que te coloca la justicia de volver a empezar de alguna manera? Bueno, siento mucha impotencia, mucha bronca, mucho dolor e indignación, porque la verdad es que nos trataron re mal, no nos tuvieron en cuenta. La verdad, nos tiraron en cara ese fallo, que fue... Y así fue. El fallo en sí también es como un insulto, porque dicen que todos los argumentos, todas las pruebas que presentaron en el juicio oral, y gracias a las cuales hizo esta sentencia, esta condena, no se tomaron en cuenta, se descartaron y se declaró inimputable al asesino. Uh-huh. Bueno, como una justicia muy, muy injusta, muy arbitraria. Claro. Te agradecemos esta charla con nosotros y bueno, nada, volveremos a charlar, se empieza la lucha de nuevo de algún modo, así que estaremos ahí prestando atención y dando una mano en la difusión. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hemos charlado con Ana Rodionova, ella nos contó alguna vez su historia, llegó en el 2005 a la Argentina como turista, vino de alguna manera atraída por el tango, pero cuando vine me gustó todo, más allá de que vine por el tango, y ahí empecé a prepararme para la mudanza, nos dijo alguna vez en alguna charla. En un año hice todo y me vine con mis dos hijas, Natalia y Sebastián. Natalia tenía 5 años, Sebastián 13, Ana tenía 32 años, y venía todo tan bien en la vida de esta familia que había cambiado radicalmente de lugar en el mapa, hasta el 11 de octubre del 2016. Allí Mariano Boneto las asesinó a ambas, a una de ellas en realidad la dejó en una agonía que un tiempo después determinó su muerte, las atacó a cuchilladas y bueno, y ahora está declarado inimputable y pronto desde el Hospital Borda es posible incluso que vaya a seguir su tratamiento cerca de la familia en Córdoba. Mientras tanto, Ana seguirá extrañando a Natalia y bueno, para tenerla cerca va a tener que recurrir a pensamientos, a fotos, a recuerdos. Nada parecido a lo que le puede pasar en adelante si se sostiene este fallo a Mariano Boneto. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, efectivamente. Es lo que está en boca de no solo de una enorme cantidad de gente, sino también de la mayoría de los medios, ¿no? Porque porque es algo que efectivamente marcó la agenda de este último tiempo, es esta prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Que además dijo la ministra Soledad Acuña, se empezarán a establecer sanciones a les docentes que sigan utilizando el lenguaje inclusivo. Bueno, a partir de esto, por supuesto, hay un montón de opiniones. Decíamos, estuvo hablando aquí en varios programas de La Retaguardia María Eugenia Otero, coordinadora del postítulo de ESI del Joaquín B. González, quien forma parte de este programa todavía. Viene, aparece y hace su gran aporte cada tanto cuando tiene un ratito. Pero en este caso vamos a traer la voz de una docente y divulgadora de contenidos de ESI. En las redes sociales la pueden encontrar como la profe de ESI, así de simple. Se llama Analía Álvarez y nos compartió un poquito la mirada. Claramente indignada con esto que pasó, pero bueno, no hace falta adelantarlo porque cuando escuchemos la voz y la forma en la que lo dice, está más que claro. Dale. La verdad es que esta nueva medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es una medida grave, es una medida gravísima, es una medida que por donde se la mire no se la puede pensar de gravedad. En primer lugar, porque atenta directamente contra un derecho de las personas, que es el derecho a la identidad, específicamente contra la ley, en este caso, de identidad de género, pero también contra la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, porque tienen derecho a poder ser nombrados y a poder ser tratados como se autoperciben, y como lo desean. Y esto es un derecho de las personas. Entonces, bajar una normativa que va en contra de las leyes nacionales, leyes nacionales que además, ¿no?, son tan importantes porque hacen un derecho humano, básicamente, que es poder ser nombrado y tratado como uno desea, como uno se siente, es realmente muy grave. Desde otro punto de vista, también es gravísimo porque pareciera que están tratando a gran parte de la población y de la gente, no sé a qué sector específicamente también están apuntando, porque realmente a quienes sea que están apuntando, están tratando a todo el mundo de idiota, básicamente, de tonto. Como que nadie se va a dar cuenta que la justificación que además utilizan para salir con esta medida es una justificación que atenta contra el intelecto, básicamente, de cualquier persona. Creer que porque un docente, una docente en la escuela se dirige a los chicos como chiques, por ejemplo, ¿no? O utiliza el lenguaje inclusivo en la oralidad, ¿no?, para tratar a sus alumnes, a sus alumnas, a sus alumnos y a sus alumnes, ¿por qué no? Si es que uno o una sabe que dentro de su curso, dentro de su aula, hay algún estudiante que no se identifica ni como femenino ni como masculino. Pensar que la utilización de un lenguaje que esté incluyendo a todas las personas va a atentar contra los aprendizajes en la materia de lengua es realmente pensar que quienes van a leer esto no van a poder discernir que lo que están diciendo es una locura. Es una locura. Porque entonces, si el lenguaje inclusivo atenta, pareciera, contra las habilidades de una asignatura específicamente como la de lengua, tendríamos que prohibir las redes sociales, les tendríamos que prohibir hablar entre pares, les tendríamos que prohibir un montón de cosas a los chicos. Bueno, es una indignación bastante justificada, ¿no? Porque es realmente muy, muy burdo y muy ridículo plantearlo en estos términos, pensando sobre todo en todas las falencias que tiene la educación, sobre todo la educación pública, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, no hay vacantes para todos los pibes. Y además, para la ministra, ya claramente lo dijo en su momento, para la ministra Acuña, los pibes que dejaron la escuela ya están perdidos en algún pasillo de una villa, ¿no? Parecería ser más que nada una un posicionamiento ideológico, un posicionamiento de campaña. Ya estamos de alguna manera en campaña por las presidenciales del año próximo, aunque no sepamos todavía quiénes van a ser los candidatos de cada espacio. Van desde lo discursivo afianzándose algunos discursos, y aparece allí como claro que la aparición de que en principio el debate por la legalización del aborto o por la despenalización del aborto o lo que fuere que corresponda generó una polarización de opiniones y que apareciera la antimilitancia feminista de algún modo. Y creo que lo que está intentando el PRO, de alguna manera, Cambiemos, lo que está intentando la derecha más afianzada, y sobre todo con la aparición de Milei, es que no le saquen esos votos que han tenido y que fueron durante muchos años votos antikirchneristas, básicamente, y que la derecha necesita afianzar y que sean sus votos, además de ser un voto antikirchnerista, porque si resultara ser que el candidato del peronismo fuera alguien más cercano a sus posiciones, como podría ser Massa, que es uno de los mencionados, bueno, se les va a complicar, digamos, en lo discursivo. Entonces comienzan como a afianzar su discurso, además de que dan una disputa interna. Me parece más que viene por ahí que por otro lado, porque el lenguaje inclusivo ya está instalado socialmente, por lo menos en un sector de la sociedad. Es cierto que si los docentes y las docentes tuvieran la posibilidad de libremente seguir instalándolo, se extendería y se masificaría aún más en algunos sectores en los que todavía no ha conseguido digamos, penetrar en la cuestión discursiva cotidiana. Pero aún así, me parece que ya es bastante difícil de no sostener, ¿no? La cuestión del crecimiento y de la instalación del lenguaje inclusivo. Claro, claro, claramente. Escuchamos un poquito más a la profe de ESI, ¿te parece? Sí. Y además de todo, el sistema educativo ya sabe y tiene clarísimo que desde la prohibición nunca puede surgir una propuesta pedagógica superadora de nada. Nunca, jamás. Evidentemente, si los chicos y las chicas cada vez están teniendo más inconvenientes para el desarrollo de ciertas habilidades, hay que empezar a pensar en otro tipo de estrategias. Lo que pasa es que esas estrategias son estrategias que necesitan, en primer lugar, gente que camine las escuelas, gente que tenga contacto con lo que ocurre en las instituciones. Y es uno de los grandes primeros problemas que tenemos en nuestro Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Porque no sabemos de qué escuela hablan, no sabemos de qué chicos y de qué chicas hablan, no sabemos de qué familias hablan, porque siempre parece que están hablando de otro lugar, que no es en el que uno trabaja, ni en los colegas y las colegas que comparten las escuelas trabajan. Porque la realidad es que no importa el pensamiento político partidario que tengamos, hay un montón de cosas que todos los trabajadores de la educación de la Ciudad de Buenos Aires acordamos. Y varias de estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con la estructura escolar, por ejemplo, con el presupuesto, que año a año lo recortan una y otra vez y tienen después la caradurez de salir a decir que la educación es lo primero, que con los chicos no, que todos a la escuela. O sea, ellos responden a un electorado que tiene determinadas necesidades. Después, en realidad, ¿qué es lo que sucede a partir de tomar determinadas decisiones? Mucho no les importa. Salen a conformar determinadas cosas y evidentemente deben haber registrado que dentro de su población o su población objetivo hay gente muy enojada con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque claramente hay un montón de gente que no tiene ningún interés de que los derechos sean de verdad para todos y para todas y para todes igual. Entonces, y después por otro lado, un enorme problema, ¿no? Que, digo, está hablando de la infraestructura, del presupuesto, las vacantes, las comidas que le dan a los chicos en las escuelas. Digo, ¿todo eso no les parece que afecta a la calidad educativa? Y esto viene desde hace años. ¿Y les parece que la respuesta para que los chicos mejoren en la materia de lengua es que las escuelas con sus docentes no los puedan tratar como merecen ser tratados de acuerdo a la identidad con la que se perciben? Analía Álvarez es entonces a quien estamos escuchando, es especialista en ESI, es divulgadora, la pueden encontrar en YouTube y en sus redes sociales como la profe de ESI. Y esto que decías, Fer, hace un ratito sobre el trasfondo de esta discusión y el interés de campaña de promover este tipo de medidas, bueno, claramente fue un poco más allá y entre otras cosas, estos personajes de la derecha de los que hablábamos hace un rato ya empezaron a avanzar con proyectos en la provincia de Buenos Aires. En este caso, los legisladores Guillermo Castelo de Avanza Libertad y Matías Rancini de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales bonaerenses. Así que, bueno, efectivamente la idea es ir avanzando un poquito sobre estos derechos y pisando un poco, ¿no?, las leyes que, por ejemplo, la ley de identidad de género que habla sobre la identidad de las personas a partir de cómo se autoperciban, ¿no? Es otra de las cosas que pisotea esta medida del uh-huh. gobierno porteño. Escuchamos por última vez a la profe de ESI, Analía Álvarez. Dale. La verdad es que es escandaloso, no tengo, como que me faltan adjetivos, la verdad, para definir esta situación. Es grave, es escandaloso, es un retroceso, es tratarnos una vez más, digo, no puedo dejar de decirlo, tratarnos a todos de tontos y vapulear una vez más a los docentes, ¿no? Y dar una herramienta más nuevamente a las familias y a los chicos y a las chicas, que ante cualquier situación de disconformidad con la escuela, con ese docente, por cómo piensa, por etcétera, lo puedan denunciar. ¿no? Porque también detrás de esto se esconde eso. No nos tenemos tampoco que olvidar como sociedad cuando hace unos años atrás estaba una buena parte de la sociedad, otra claramente no, en jaque por la situación de Maldonado, ¿no? Cómo llegaron a poner hasta un 0800 a disposición de las familias y los chicos para que denuncien a sus docentes. O sea que fomentar el pensamiento crítico en las aulas para ellos es peligroso y nos lo dicen con cada una de estas acciones en las que, digo, toman decisiones que queda realmente muy claro. Porque ¿por qué no se puede discutir en las escuelas sobre el caso de Maldonado? ¿Por qué no se puede discutir en tal caso con los chicos y con las chicas el uso del lenguaje inclusivo? ¿Por qué no se puede llevar esa discusión al aula? ¿Por qué no se pueden llevar discusiones al aula sobre la política, la política partidaria? Cuando tenemos a la mitad de los pibes de secundaria que en realidad están en condiciones legales de votar, por ejemplo. Todo este tipo de medidas que ellos van tomando van atentando cada vez más contra lo que ellos dicen, ¿no? Públicamente, que es la mejora de los chicos y las chicas. El acompañamiento en su desarrollo, como personas, en su formación, atenta con absolutamente todo. Bueno, agradecemos esta opinión, este pantallazo de parte de Analía Álvarez, especialista en ESI. En este contexto, ¿no? Tremendo en el que discutimos sobre esta medida del gobierno porteño, ¿no? Tal cual. La vida es una moneda. ¿Qué pasó? ¿Quién la rebusca? Pasó que hoy no te pregunté qué querías escuchar para armar mi sección en el programa. ¿Volvió? Que es el parate musical. Porque nunca me hubieras contestado Baglietto. ¿Cómo prejuzgás, Vamos a escuchar segmentos de tres canciones de Baglietto y vos me vas a tener que decir qué une a estas tres canciones, además de que las canta Baglietto. Nos podemos quedar hasta mañana, pasado. Así que esperar, esperamos. Se cumplen 40 años de la publicación del disco que contenía este tema y otros tantos éxitos. Tiempos difíciles se llamaba, año 1982. La trova rosarina, así se la llamó. El otro día la querida colega Sibila Camps decía que muchas veces le habían atribuido que ella había puesto el mote de la trova rosarina, que no lo recordaba y que había encontrado la nota en la que los nombraba por primera vez como la trova rosarina. Baglietto, Silvina Garré, Fito Páez, Jorge van der Mole, Fabián Gallardo, Adriana Bonicio. Tremenda selección de lo que después serían, en muchos casos, carreras solistas exitosas. Pero sobre todo, el ensamble de la banda, ¿no? Garré y Baglietto, con esas voces increíbles. Y los demás, grandes autores todos, grandes compositores todos. De sensaciones profundas, gocemos bien. Ya estamos en el disco del año siguiente, que se llamaba simplemente Baglietto. Habían tenido una aparición o tendrían una aparición después en la película Los chicos de la guerra, que hablaba de Malvinas, como parte del éxito que tenían. Hermosa canción. Vive de barrio buen tropero en la partida. Un miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta. Un bicho que camina. Oh, oh. historias contadas en las letras. Eso tenía de particular también la trova rosarina. Sin ninguna melodía, una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Todavía creo en mirar a los ojos para decirte que pases a la última canción. A ver si le encontrás qué hay en común, además de Baglietto, por supuesto, y además de los músicos. Hay algo que distingue a estas tres canciones en el repertorio de Baglietto. ¿Qué es? Yo me la juego a decir que tiene algo que ver con Fito Páez, porque al pasar entendí que tenía algo que ver con Fito Páez cuando me lo contaste, pero no pude retener mucho más. Le hizo perder la cabeza. Ese piano es de Fito Páez, característico del primer Fito Páez, pero no es el piano lo que une, porque si no uniría las guitarras y los bajos y todo lo demás que estaba tocado por la misma banda. Tres va y bien, tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres va y bien, la Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer. El tema es una maravilla. Es una maravilla. Eso de irse a California. ¿Sabes de quién es esta canción? ¿De quién es? De Fito Páez. Entonces tenía razón yo en lo que dije. Qué conocedor. Tenías razón. Lo que une a estas tres canciones es que son tres canciones, tres composiciones de Fito Páez para Baglietto en ese momento y para la banda que él mismo integraba. Están ahora de gira con los 40, celebrando los 40 años, todos menos Fito, no se sumó a la gira. No sé qué mano habrá ahí, lamentablemente, pero los otros están todos juntos, junto a Silvina Garré, dando vueltas por el país, presentándose con tiempos difíciles. No fue padre ni fue hijo. 21 años tenía Fito Páez cuando compuso estas canciones. Y dicen que el loco de chiquito la tenía clara ya, ¿no? El loco de la cabecita. Y por lo que vamos escuchando, no tanto. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Estaba loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Ni Dios es una máquina. Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto. De paisa o gendarme en algún puerto. Un mes va y bien, tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Ambos conozco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y se elevaba abajo por no molestar. Y Dios es una máquina de amor. Dicen que un ángel lo atrapó en el bar. Hay una versión de Fito Páez cantando este tema en esa misma época, casi solo con su piano en el parque de la ciudad. Es un video, búsquenlo en YouTube, porque además tiene una cámara arriba de la torre de Interama, como le decíamos nosotros. Pero escuchá esta versión de Páez de su propia canción, aunque la mayoría de la gente no sabe que es su canción. Y Dios es una máquina de humo. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina de humo. Y Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. O gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. Bueno, como diría Chilaver, tú no has ganado nada porque dijiste que no. Que te lo había dicho además antes, así que ni siquiera registraste lo que te dije, porque te igual escuché, ya si llegamos al punto en el que citás a Chilaver, me quiero ir de este programa ya. Tú no has ganado nada. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Bueno, como te decíamos, estuvo el sábado en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González y dio una charla sumamente interesante. Como siempre, la activista travesti trans Florencia Guimaraes, ella habló, vamos a escuchar algunas reflexiones suyas acerca de las intervenciones corporales. Y lo que hizo fue relatar en primera persona algunos sufrimientos, digamos, por intervenciones corporales que no fueron seguras y que, bueno, que muchas travestis pasan por esa situación. Pero escuchémosla a ella más que interpretarla. Que yo ahí sí que no tengo muy clara, la tengo bastante clara. Porque me ha atravesado, bueno, digo que no, pero digo que sí. Estoy como la chiqui, pero ay, qué horror. Que tiene que ver con el tema de la hormonización, por lo menos particularmente me parece que es un tema todavía a rever mucho, el tema de la hormonización en las juventudes travestis y trans. Esto lo digo, obviamente que es un derecho y que está consagrado por la ley de identidad de género, lo digo más que nada de la vivencia personal, ¿no? Por lo menos en lo particular, haber atravesado por la hormonización ha hecho estragos en mi cuerpo. Desastres. Desastres de todo tipo. Ahora me descubrieron porque la verdad que nunca había ido. El sistema médico, como es tan patologizante, nosotras sentimos mucho rechazo a todas las instituciones, y la médica es una de las que más rechazo nos genera. Entonces yo no iba al médico, no iba, todo, ¿no? Va generando una tolerancia a todos los dolores que se lo contás a alguien y no lo pueden creer. Entonces para mí ir al médico era no voy a ir al médico, y nos sigue sucediendo. Las compañeras a veces terminamos llevando a una compañera al médico cuando ya está en una situación catastrófica. Pero con la cuestión hormonal me sucedió que ahora, obviamente, como me imaginaba, tengo, ¿cómo se llama esto? De las tiroides. Bueno, hipotiroidismo, tengo un desastre por el desastre que me hicieron las hormonas en mi cuerpo, y yo ya era grande cuando accedí al tratamiento hormonal. Entonces yo creo que hay que ir viendo las etapas con las cuestiones hormonales. Obviamente que es diferente, porque en mi época no había ni consultorios, ni hormonización, ni la identidad de género, ni nada. Que hoy sí lo hay, entonces hoy yo puedo ir a un consultorio y acceder a un tratamiento hormonal con un equipo médico, con los controles correspondientes. Pero también hay que fijarse, cuando vamos con una juventud travesti trans que quiere y tiene mucha ansiedad de acceder a un tratamiento hormonal, porque también esto tiene que ver con el sistema binario en el que vivimos, que las personas travestis y trans también tenemos que representar o parecer personas cisgéneros en términos de varón o mujer. Entonces, bueno, para el sueño ese hacemos lo que sea. Entonces, si soy una masculinidad trans, y sí, tengo que tener barba, tengo que tener el bigote. Si soy una feminidad trans, tengo que tener tetita, el pezoncito, no tengo que tener barba. Nos atraviesa también todo eso. Entonces, parece que hay muchas personas que, ay, la hormonización y me tomo la pastillita y me convertí. La verdad que no. Lleva todo un proceso y el cuerpo lo siente y repercute muy fuertemente en el cuerpo. Supongamos en el caso de las masculinidades trans, genera muchas cuestiones de osteoporosis, muchas cuestiones que tienen que ver con que te corta tu ciclo menstrual a muy temprana edad, y todo eso va afectando en los cuerpos. En el caso de nosotras, las feminidades travestis y trans, también afectan un montón de niveles, porque también a muchas de nosotras, cuando tomamos la hormonización, dejamos de eyacular o no se nos para pene, ¿no? Entonces eso también te afecta, y después no disfrutás de tu propia sexualidad, llegado el caso, ¿no? Son un montón de particularidades las que hay que abordar. Me parece que hay que abordar con mucha seriedad y respetando igual las voces de las niñeces y de las juventudes travestis y trans. Escuchar ante todo, que es algo que parece que es muy difícil. No se nos escucha, no se escucha a las juventudes ni a las niñeces, porque prima esto del adultocentrismo, donde, listo, te callás la boca, cuando cumplas 18 vos verás qué es lo que haces, mientras tanto vivís en casa, acá no, pim, pum, pan, o cómo voy a hacer, o tu familia, o, nos ha pasado muchas veces, pero se va a morir tu abuelita, porque qué decepción, todas cuestiones que parecen estúpidas, pero que en nuestra psiqui juegan fuertemente, porque te van destruyendo también tu actividad, te van creando inseguridades, ¿no? Te van destruyendo la autoestima. Entonces, bueno, primero y principal con el tema de las juventudes y las niñeces travestis y trans, respeto, escucha y respeto, incorporación en la ley de educación sexual integral en todos los aspectos. No puede pasar que sigamos utilizando filiminas, ¿no? Yo le digo filiminas, no sé si es así, pero bueno, estos póster donde hay dos figuras de un cuerpo con pene, un cuerpo con vagina, que blancos, delgados, cis y punto. Porque hay muchas formas de corporalidades. Hay personas intersex, hay niñas que tienen pene, hay niños que tienen vagina, hay niñas que tienen pene y tienen cuerpas gordas o son discapacitadas. Hay una diversidad impresionante. O sea, abordemos todas las diversidades también, o muchas otras formas de corporalidades, de existencias, de identidades, de sexualidades. Que también está este temita que me meto un poquito ahí, ¿no? Parece que las travestis siempre tenemos que seguir un estereotipo de, porque esto tiene que ver con la prostitución, obviamente. Cuando yo tengo ahora que tengo terribles problemas porque tengo aceite de avión en el culo, silicona, que me hice la cola, porque claro, si yo estaba parada y la otra tenía cola hecha y yo no tenía cola hecha, y la otra subía 20 autos más. Entonces, ah, no, yo también me voy a hacer la cola, porque aparte tenía que tener un cuerpo con esas formas de guitarra, con esas formas de cuerpo de mujer. Entonces, bueno, silicona, ¿no? Porque tenemos también que ir siguiendo, o muchas veces nos imponen seguir esas corporalidades. ¿Y qué pasa cuando una se sale también de esas normas y una es una travesti gorda? ¿No? Digo, porque hay cuerpos travesti gordas, gordísimas, y también somos invisibilizadas, y también somos estigmatizadas, inclusive dentro del propio movimiento travesti. Yo estoy todo el tiempo constantemente, ya ahora me resbala, igual a veces afecta, pero trato de que no, estoy todo el tiempo, ay, pero ¿qué te pasó? Lo que eras, eras un fuego. Ay, con esa cara, ¿cómo podés estar así? Eso se llama la patologización total de... Y yo ahora, y hasta yo misma lo tenía internalizado. Ahora empecé a ir al médico, me estoy haciendo todo lo que me dicen toda mi vida, me estoy haciendo porque estoy casi a un punto de no poder caminar. Tengo problemas con la silicona en la cintura, en las piernas, se me corrió la silicona para acá arriba. Bueno, todos los dramas me agarraron ahora este último año. Ahora esto de la tiroides, pastillita. Bueno, un montón de cuestiones. Cuando yo empecé a ir al médico ahora, que esto tiene que ver también con haber accedido a un trabajo y tener una obra social, y poder pedir un turno y que me atiendan, descubrí, estaba hablando de lo de las cuerpas gordas. Ay, se me fue la ¿qué? No les escucho. Estaba hablando de la silicona y del cuerpo y de todo lo demás. Y de cómo... Tenés el video entero en nuestra página web. Además, fue Florencia Guimaraes a quien escuchábamos recién, acompañada por Agostina Sosa, una chica travesti, que también es parte de la casa de Loana y Diana, que es el espacio que tienen en La Matanza. Y contaba, por ejemplo, que ella hace judo o taekwondo, no recuerdo ahora, taekwondo, y que no la dejan competir por ser travesti. Entonces contó allí la discriminación que sufre como deportista, ¿no? Sí, sí, siempre es impresionante escuchar a Flor Guimaraes, así que recomendamos no solamente estas actividades en el postítulo de ESI y del Joaquín P. González, sino también cada vez que se crucen a Flor en un vivo de Instagram, en una entrevista, en alguno de sus textos, léanla, escúchenla, realmente vale muchísimo la pena escuchar y conocer. Bueno, y también constantemente están necesitando cosas para este centro de día, la Casa de Loana y Diana, el que hablábamos recién, así que también está bueno aportar desde ese lugar. Bueno, yo no estoy más, aquí ya me fui. Nadie está más, mira, vos habla mientras. Hola, uno. Y así, oh. Así, uy. Uno, uy, dos, tres.